Moreno anuncia. Próximo a arribar, globo suelto. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ...22:10 de la noche... ...de vuelta a Lobo Suelto en vivo... ...en FM Moreno... ...y para escucharnos ya de entrada... ...FM Moreno... ...www.blogspot.com... ...antes de que me olvide... ...hoy me está escuchando un tipo... ...un bostero de alma... ...saludos para César el Pollero... ...que me está escuchando con su familia... ...con sus dos hijos y... ...y Nati... ...un amor de... ...el amor de mi vida Nati... ...que siempre lo gasto con la mujer... ...un saludo para ella también... Y estoy acá al lado de mi compañero rockero de alma, el señor Rolly. Muy buenas noches, mil gracias por estar acompañando al Lobo Suelto por el aire de la FM Moreno 90.1 del dial. ¿Cómo estás, Nino? Hoy estoy con todo, loco. ¿Con todo? Dios nos mira diferente ahora, loco, que tenemos a un Papa. Dios hoy. Es argentino. Estamos en la tierra del Papa, loco, de el señor... Bergoglio, es Bergoglio. Algo con Berg. Que te ya me suena extraño. Sí. Es como que viste, empezó a tomar decisiones. De hecho, uno de los cardenales... Mirá. De hecho, uno de los cardenales que encubría esto de... el abuso de chicos. Mirá. Una decisión que tomó, me parece... bastante, no sé, heavy para lo que es la religión católica. Yo no quiero hablar de religión porque... respeto a todos los cristianos que se pusieron contentos y festejaron porque el Papa es argentino. Poco va a cambiar para mí. Ojalá no. Ojalá, como digo, como digo, sea un aventurero y se pare entre... le obligue a Estados Unidos a que le saque a las tropas de Irak y un montón de cosas puede lograr el Papa. Obviamente que tiene un peso político, un peso como personalidad. Es una... uno de los tipos más poderosos del mundo, seguramente. Un referente ineludible. Como ha pasado en toda la historia de las civilizaciones, siempre ha habido... la religión ha ocupado o un referente, o un sacerdote, o un brujo, o lo que fuera, siempre ha ocupado en las civilizaciones, pueblos, o lo que fuera, un papel muy importante. En base a un templo, se organizaba una ciudad, ya desde tiempos inmemoriales. Bueno, ahora, todo... esto ha crecido, ¿no?, de manera monumental. Y el Vaticano ocupa un lugar, un rol muy importante, ¿no? Otra cosa que ha demostrado en estos días, entre los pocos días que está, es que quiere evitar un poco lo que es la el lujo y los excesos, ¿no? Supuestamente no va a usar la cruz de oro, pero va a usar una de plata. Va a usar una de titanio. Así que bueno, ojalá que le vaya bien. Ojalá que le vaya bien, qué sé yo, y que no se haga quedar mal. Lo primero que pensé, que bueno, uno ve ahí, bueno, le toca ser papa y entra al Vaticano y... ¿qué reformas harías en el Vaticano? Si entras al Vaticano, ¿qué reforma hago? Un papa argentino. Yo creo que está atado de... o sea, no atado de pies y manos, pero yo creo que él es la cara visible, como hablábamos. En estos días, cuando nos enteramos justo que íbamos caminando, que nos enteramos que salió un muchacho gritando de una ferretería, creo que era: el Papa es argentino, chicos, el Papa es argentino. Un festejo, bueno, ¿no? Pero sí. Como si salió Argentina campeón. O... pero bueno, uno lo respeta porque también dentro del cristianismo marca mucho la civilización. Y... sí, la verdad que sí. Sobre todo porque, bueno, quedó fuera Brasil, uno de los motivos. Y otra cosa que no me quiero olvidar: un amigo puso en el Facebook, puso. Bueno, Bianchi, si perdiste el celular de Dios, por lo menos trata de conseguir el del Papa, muerto. El Papa. Claro. Y bueno, de la reforma, bueno, ya mi ironía, digo, bueno, ¿qué hará el Papa como reforma en el Vaticano? Dentro un Papa argentino, o sea, el primer Papa latino, ¿qué haces? Yo reforma en el Vaticano, tiro una parrilla. Basta de chimenea, de esta chimenea que tira humo blanco. Tiene una parrillita, un papa argentino tiene que comer asado un domingo. No estaría para nada mal. Yo creo que lo primero que haría es, bueno, ahora sí, cuéntenme la posta. Quiero entrar a la biblioteca, a esa parte prohibida, ¿viste? Que te muestran en las películas. Quiero ver todo, quiero entrarme todo, contame todo, dale. El código da Vinci. Claro, quiero saber todo ya, contame la posta, dale. Rolly, que le apasionan los libros, seguramente, sí, ¿no? Entrás a la biblioteca. Seguro, a los escritos antiguos. Yo también, otra cosa que me haría una pileta en el Vaticano. Me parece que una piletita vendría bien, una pileta climatizada vendría bien ahí, tirarse. Yo digo el Papa, o sea, como Ceci tuvo re heavy del otro lado, no voy a dar el comentario de Ceci, la operadora. Hoy nos opera como todos los viernes, Ceci, que estuvo buenísima. Tendría que estar al aire con el comentario que dijo. Algo relacionado a la pedofilia. Sí. Fue muy bueno. Me gustan esos tipos de comentarios también porque también, loco, la iglesia cubrió muchos actos. Ahora creo que, bueno, a nivel, lo que se discutía acá a nivel nacional, ya se está trasladando un poco a lo que es nivel mundial. No llega ningún papa a ser papa sin tener una manchita de sangre ahí en el legajo. Sí. Es impresionante. O sea, o por lo menos estar bajo un manto de sospechas relacionado a algo. ¿Quién los defiende a Francisco? Mucha gente me sorprende que la verdad no la vida tan católica y lo defienden a Francisco. Que es Francisco, no es Francisco I, es Francisco Cuando asumo otro papa, será Francisco segundo. Será Francisco primero. O sea, cuando él se vaya del papado o muera, será Francisco primero. Por ahora es Francisco. Pancho para los amigos. Claro, Pancho. Llamen al Vaticano y pregunten por Pancho. Tuvo mucho... Militó también en las villas. Militó. ¿Se dice militó? Estuvo en las villas también con... Sí. Militó en las villas y bueno... Está bueno que sea de Latinoamérica. Mucho que hablar no tengo porque mucha gente se va a dar aludida. Pero esto no es lo que habíamos hablado el día que te enteraste que había... Sí. El día que te enteraste que había asumido no era lo sí, que... Sí, no, mucho... La verdad que mucho, tipo. Claro, mucho no creo en la religión. Uh-huh. Desde mi punto de vista. No os voy a decir salir y hablar del Papa y tirarle toda la mierda, ¿no? Porque no creo ni en este Papa que es argentino ni en ningún otro que pasó. No creí que ninguno haya afectado en lo que tiene que hacer la religión, ¿no? Y la importancia que tienen en el mundo, jamás se metieron en donde se tienen que meter, ¿no? En mirá, parar una guerra. Si tuviese un católico sí, medio obviamente. Pelo acá, te diría que Juan Pablo II evitó una posible guerra entre Argentina y Chile. Que bueno. ¡Wow! Que bueno, tampoco es algo, ¿viste? Bueno, qué sé yo. Puede ser. No, después me dijeron que no estaba dentro de sus funciones, que no lo dejaban. Pero mientras que por lo menos logre que los ingleses se dejen de joder y se sienten a hablar lo que hay que hablar, yo creo que con eso yo me conformo. Después no creo que políticamente tenga algún peso el Papa. Ni este que está ahora, ni ninguno que pasó, creo que haya evitado alguno de los desastres que hizo Estados Unidos, alguno de los países no capitalistas y autoritarios del mundo. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad y una posibilidad. Yo hablo de acá, ¿no? Desde FM Moreno, Radio Alternativa Recuperada. Obviamente que no me está escuchando. Pero a todos los cristianos que creen en el Papa y creen en que Dios nos está mirando de otra manera, yo creo que hay que poner la fe en uno mismo también. Y en uno mismo y en el de al lado, loco, en el pueblo en sí. Me parece que está bueno empezar a creer en el otro, que creer en cosas como el Papa nos va a iluminar Dios, sino empezar a creer en el otro. Y bueno, soy eso. Hippie, man. Claro, una comunidad, loco. Somos una comunidad y siempre se sostuvo Sudamérica y el planeta se sostiene como una comunidad. Hubo el Dios del Sol, el Dios del Fuego, todo, pero nadie va a venir a salvarnos y a darnos las bendiciones, ni ahora ni antes que no teníamos al Papa argentino, y menos ahora que lo tenemos. Yo estoy seguro que no. Ceci tendría que estar al aire porque está ácida está con este tema. En el nombre del Padre, del Hijo, de Che Guevara y de Chávez, de Hugo Chávez, loco. También que era un cristiano. Se pondría contento en este momento Chávez porque el Papa es argentino. Se pondría muy contento. Estoy seguro de eso porque era muy cristiano. Sí, según Nicolás Maduro, intercedió para que se iluminen los cardenales y lo eligieran a un latinoamericano. Pero ¿cómo no creemos en nada de esto? Vamos a empezar bastante heavy hoy, pero antes de eso voy a dar los números de teléfono. Voy a dar el mío, anda Ceci, el de acá, como todos los viernes me dice que no. 1550-95-7290, 1550-95-7290. Para comunicarte acá, consigna, ¿qué reforma le hace al Vaticano? Yo le pongo una pileta y una parrilla, de entrada. Hay una cancha de fútbol 5, también para jugarse un fulbito ahí, de entrada. Está Rolly acá, vamos a tener una historia de rock que nos va a contar un poco de Rolly. Vamos a tener una sección nueva, lección de inglés. Vamos a tener un poquito de la lista negra del nuevo Papa argentino. La lista negra de canciones que no van a sonar más en la radio, prohibidas por el Papa. Ya bajó de unos 500 o 600 temas, pero vamos a sacar 4 o 5 que prohibió el Papa. No van a sonar más en las radios argentinas. Tenemos eso. Arrancamos bien heavy porque realmente no creemos ni en el Papa, ni en nada, ni en Dios, ni en nada. Arrancamos heavy, Slipknot, loco, Left Behind, y después una banda que estuvo tocando hace dos fines de semana en el Cañón, acá en el Centro Cultural del Cañón, Alas Suicidas, Tu Laberinto, temazo, loco, para los que lo escuchen me rompió la cabeza. Mientras suena de fondo Slipknot, bueno, te cuento que tenemos 4 entradas para ver a Vieja Nocturna el 22 del 13 en Marea Bar, en Ramos Mejía. Te doy la dirección: Ardoino 298, Ardoino, si no me lo escribieron mal, 298 en Marea Bar. Vieja Nocturna se presenta, nos dejó 4 entradas, Perfectos Extraños Producciones. El 22 del 3 tenés 4 entradas, cualquiera que la quiera retirar o nos deja un mensaje en el Facebook o en el número de teléfono 1550 95 72 90, o para comunicarse y salir al aire 1566 67 56 39. Va de vuelta, 1566 67 56 39, número nuevo para comunicarse y salir al aire. ¿Querés una entradita para Vieja Nocturna el 22 del 3? Nos llamás, te comunicás y tenés la entrada para ver a Vieja Nocturna. Seguimos con las Slipknot. Yeah.

Muy bien, amigos. Entonces teníamos ahí al aire esta banda que me contabas que te había escuchado y te había gustado mucho. Sí, a la Suicida, que tocó hace dos sábados atrás. Dos sábados atrás ahí en el Centro Cultural del Cañón. Buenísima, una banda de nu metal, buenísima. Hay una movida importante ahí en el Cañón. Sí, antes que todo voy a anticipar lo que es la fiesta de la radio, que va a ser el lanzamiento de la programación de 2013, que va a ser el sábado 16 en el Churqui. La transmisión va a ir de 20 a 22. La fiesta va a empezar tipo 11, Ceci. La fiesta tipo... A las 10 arranca la joda, loco. Va a tocar el rastrillo, antes invitada. Va a haber fiesta después, baile, bailongo. Cerveza barata, ferné barato. Va a estar Pablo Merletti invitado, buenísimo ahí, ¿eh? Y bueno, la gente del rastrillo, ¿no? Que ya tiene años tocando con Moreno. ¿Quién no vio el rastrillo por ahí en vivo en algún lugar, en algún sitio de Moreno de zona oeste? De 20 a 22, bueno, la transmisión que vamos a estar presentando, lo que va a ser la programación 2013. Sí, todos, vamos a estar todos, Lobo Suelto, va a estar Ruido Rebelde, va a estar la Copa Derramada, van a estar Recorte Informativo, por favor, Latido Americano también va a estar por ahí. ¿Cómo? Convocatoria también. Peor para el solo, chicos, que están el domingo de 7. El Observatorio también, que están los sábados. Está con todo, Edu. ¿Te acordás bueno, de todo? Sí, ahora va a estar en el Churque ahí, que la dirección es Jolie 2637, a la vuelta del Registro Civil. El Registro Civil viejo. Ahí a la vuelta va a estar la fiesta de la radio, que obviamente que fuera la fiesta de la radio, saben que son todas buenas, loco. Siempre tocan bandas, siempre hay diversión. Vamos a pasar a una sección que va a contar un poco, Rolly, de qué se trata esto. Rolly, nueva sección en Lobo Suelto. Nueva sección en Lobo Suelto. Es algo que ya veníamos ejerciendo en otro programa con nuestro amigo Tony, de La Bestia Rock. Y es algo que, bueno, surgió con la intención de poder convidar un relato y algunos temas a la audiencia. Así que espero que les guste y vamos a tratar de hacerlo lo mejor posible. ¿La puedo bautizar? ¿Cómo no? Relatando rock. Relatando rock, me parece muy bien. Bueno, entonces arrancamos de la siguiente manera. Esta es la historia de Show. Y arranca de la siguiente manera. Los picos más altos de la montaña nevada nacían del bosque, con el lago de testigo, dibujando en su calma. La luz de la luna en la medianoche, los brazos del sol bañando la tierra en cada mañana. Así los atardeceres, así las alboradas. Paisaje soñado que lo encontrarían a Joe mirando por la ventana, pensando en su amor. Amor que tanto él amaba, recordándola en una vieja canción que cantaba Mick Jagger y que decía Hard Woman. Something inside of me knows I could have loved him La precordillera fue el rincón del mundo que lo vio a Joe crecer y querer dar vida junto a su amada. Todo iba a ser el revés del destino que tendría para sus sueños de familia, de niños corriendo por la casa y de una vida ordenada. Pues un amigo leñador le comentó que la vio en lo profundo del bosque y que el pastor del pueblo la acompañaba. No puede ser, dijo Joel. Si seguiría a la ciudad a visitar a su familia, me dijo. Pero con un llamado pudo saber que ella algo le ocultaba. Entonces al encontrarla le preguntó, mujer, ¿dónde estuviste la otra noche? O como dice Kurt Cobain, where did you sleep last night? La respuesta fue letal para Joel. Sus deseos de una vida junto a su dulce amor se desmoronaba y ya no había espacio en su día para observar por la ventana. Se ahogó en un llanto devastador porque su otra mitad ya había muerto y dijo, solo soy la mitad de lo que solía ser. Todo se estaba volviendo gris. Como reza Stone Temple Pilot en su tema Creep. Lo último que supe de Joe es que tomó un arma y alguien le preguntó, ¿qué harás? Y él respondió, la mataré y huiré al sur, donde nadie podrá encontrarme. Y chau a todos. A lo que le respondí, ¡hey, Joe! Messing around with another man. Teníamos ahí entonces lo que era una historia muy triste de Joe, pero que bueno, tantas veces se habrá repetido. Espero que les haya gustado y sobre todo los temas hayan sido de su paladar. A mí por lo menos me gustaron. Nueva sección de Lobo Suelto. Me gusta estrenar secciones, bueno, a cargo de Rolly, como siempre, Robert del otro lado, pegándole a acá a los Lobos Sueltos, ¿no? Sabe, nos conoce del barrio, nos conoce de alma, que somos rockeros de sangre y bueno. Nueva sección, loco, se llama Relatando Rock, la hizo Rolly, estuvo muy, muy buena. Rolly, te felicito ya al aire, muy buena y está bueno eso, lo compartir con gente que sigue... Que sigue dándole letra, loco, esto lo que es la cultura rock, loco. Sigue escribiendo, a veces el Rolly, si lo quieren visitar, está Rodrigo Romero, es el Facebook. Sí. Y tiene unos relatos buenísimos. Le estuve leyendo ahí a Jennifer, mi compañera, una historia de él. ¡Qué bueno que escribe este pibe! Dijo ya. Bueno, muchas gracias, de verdad que... Gracias a ustedes la oportunidad que me dan de poder desarrollar esto que la verdad que me gusta mucho. No sé si lo hago bien o mal, pero sé que por lo menos soy muy autocrítico conmigo y voy mejorando. A comparación de cómo lo hacía antes, yo creo que me trabo menos y sobre todo voy cambiando los temas, que es algo que me gusta mucho, poder convidar a la gente por ahí temas que muchos conocen y por ahí son medios viejitos o por ahí temas que no conocen. Este último no lo presenté antes de lanzarlo, pero bueno, no sé si hace falta decir que es de Jimi Hendrix, ¿no? Sí. Un temazo. Temazo de Jimi Hendrix. Está bueno también escuchar un poco de rock, ¿no? De los 70, de los 60. Está bueno eso también, loco, compartir de todo tipo de rock. Empezamos con el himno, ahora estamos escuchando Jimi Hendrix y eso me gusta de Lobo Suelto también, que tienen esa variedad de gustos. Todos esos matices. Sí. Bueno, va a estar la fiesta de la radio. Va a estar la fiesta de la radio, ya lo dije antes, el 16 de marzo en el Churqui. Te digo, bueno, va a tocar el Rastrillo. Va a empezar la transmisión 2022. Va a tocar el Rastrillo tipo 11 de la noche, ¿te vas? ¿Tipo 11 de la noche, Ceci? Sí. ¿Tipo 11 de la noche, vas? A las 8 va a estar la transmisión de la radio, pero la escuchás de tu casa, la transmisión de la radio. Estaría bueno que... Y bueno, el que quiera acercarse para saludar a la FM Moreno, vamos a estar presentando todo lo que va a ser la programación de 2013. Todos los programas van a presentar lo que va a ser la programación de FM Moreno, radio recuperada, alternativa y rockera, como digo siempre. Va a estar presentando toda su programación de 2013 en el Churqui, 20 horas, Yoli, 2367, la fiesta de la radio, loco, otra fiesta de la radio. Otro año de una radio recuperada que la verdad que nos deja decir lo que queremos, lo que pensamos, lo que sentimos. Y la verdad que estoy muy contento, pero súper contento de estar en esta radio porque también tenemos gente, loco, que nos deja hablar, decir, expresarnos. Y bueno, esto de eso se trata, loco. Muchos besos en el culo, loco. Sí, ahí para toda la asamblea, muchos besos en el culo. Y bueno, loco, para comunicarte al 1550-95-7290, 1550-95-7290, para mandarnos un mensaje por Facebook, vas a ver ahí, Lobo Suelto, la foto de perfil es un chico que está de espalda, que es Robert, que en este momento no se encuentra, que está de espalda, que dice Lobo Suelto, cultura más rock. Tenemos las entradas de Vieja Nocturna para el 22 del 3 en Marea Bar. Ardoino, si me escribieron bien, Ardoino 298 Ramos Mejía. En Marea Bar toca Vieja Nocturna. Como digo siempre, un espectáculo que no te puedes perder en Moreno es Vieja Nocturna. Tenés que verlo en vivo. Terrible banda de rock con mucho, mucho sentimiento. Hemos llorado con ellos tocando acá. Sí, que llama en vivo, dice Ceci del otro lado que se gana la entrada. Seguramente, seguimos rockeando, loco. Vamos a escuchar un poco de lo que va a estar el sábado presentándose en la fiesta de la radio. El Rastrillo, doblar la apuesta. De vuelta voy a saludar a César del Pollero y a su mujer y a todos sus hijos, loco, que me está escuchando allá, creo que es Catona, Cruce Castelar. Saludos por ahí, loco, César del Pollero, Bostero. Ya te vamos a agarrar, Bostero. Nadie te va a andar contando las cosas como sucede.

¡Wow! Banda recomendada por Ceci, la operadora Javelin, Lost for Life. Terrible banda, banda de sonido de Warcraft, el videojuego. Terrible para los nerds que están escuchando, que hay muchos. Que a mí me gustan mucho los juegos, banda de sonido de Warcraft. Sección, otra sección nueva que vamos a hacer ahora. Una sección, ustedes saben que nos gustan hacer secciones donde pasamos música. Pero antes de eso, para la consigna, lo que fue, ¿qué reformas le harías al Vaticano? Hay una muy buena. Le pondría una montaña rusa gratis. Es buenísimo. Una montaña rusa sería bueno. Un par... No, Ceci está ácida, ácida, ácida, ácida. ¡Decilo, Rolly, decilo! No, no, que lo diga ella. Otro dice Bárbara Mancilla, saludos para ella. Le sacaría todo el oro que es innecesario. O sea que hay que desarmar el Vaticano. Y con eso compras la montaña rusa. ¿Eh? Con el oro. No, es buenísima la montaña rusa, es buenísima. Sí. No, está terrible Ceci del otro lado, no sé. Tengo mensaje también, que no dejó su nombre, es anónimo. Lo mejor de la cobertura fue el archivo de Feynman diciendo que era más posible que fuera el 10 de Boca que Bergoglio fuera Papa. Pase, no mires al cielo de Cadena Perpetua, temazo de Cadena Perpetua. Uno de, el anteúltimo disco, si lo vamos a buscar, lo tenía por ahí también, no sé si lo encontramos. Ah, dice Juanse, el Bordolino, buenísimo, está firmado, perdón, Juanse el Bordolino, buenísimo, el apellido, el Bordolino, ¿no? El seudónimo, como sea. Bueno, sección nueva, el Lobo Suelto, ¿qué vamos a hacer? Una sección que habla un poco de las versiones en castellano de algunos temas en inglés, que se llama Lección de Inglés, loco. Ahí va el separador y arrancamos con la sección. Learning English. Lesson 1. A quick beginner's course for holidaymakers and business people, rock and roll fans and perverts. Step 1. Relax. You should always have a pencil and paper ready to take notes. Bueno, antes, para los que no conocen, a The Jam fue una banda a fines de los 70, principios de los 80, una banda post-punk, loco, que metió un montón de hits ahí, casi unos 18, 20 hits en los 40 principales de Inglaterra entre el 77 y el 82. Y que también logró algo que lograron los Beatles y Elvis Presley, pocos tipos lograron el rock inglés, es meter en una semana un hit. Un hit en una semana se puso primero. Y esa es la versión que vamos a escuchar ahora, que se llama In the Crowd o En la Multitud. Es que es un disco un tema que se sacó del disco con toda comodidad, para decirlo en castellano, como estamos en lección de inglés, y va a sonar de esta manera. When I'm in the crowd, I don't see anything. My mind goes a blank in the humid sunshine. When I'm in the crowd, I don't see anything. I fall into a trance at the supermarket. The night slows me along as a catch falling cares. Our babies are toast. Technology is a must. And everyone seems just like me. They struggle hard to set themselves free. They're waiting for the change. When I'm in the crowd, I can't remember my name. In the Crowd, zona de fondo de The Jam, de aquel disco, discazo, loco, con toda comodidad. Lo digo en castellano porque es come up, así en inglés. Y bueno, y alguien que metió una versión y que siempre respetó todas las edades del punk rock fue Cadena Perpetua, una banda que nació allá en el año 93, que antes de debutar en su primer disco tocó con Ramones, con La Polla, con UKIP ZAP, banda legendaria de que hay de punk rock. En el 2010 cumplieron 20 años, hicieron obras Y también hicieron en este último EP, metieron algunas bandas legendarias, algo que le gusta mucho. Y bueno, una versión terrible de La Multitud, hecha en castellano por Cadena Perpetua. Ahora la vas a escuchar, loco. De Cadena Perpetua haciendo En La Multitud, de The Jam. Temazo, loco, está en Opios y Armas, del último EP de Cadena Perpetua. Este va dedicado a Juanse el Bordolino, que no tenemos ese tema acá, pero bueno, traje este de Cadena, que es buenísimo, un tema de The Jam. Bueno, y esta sección es sección de inglés, loco, que donde pasamos una versión en inglés y una versión en castellano, loco, que está bueno un poco, ¿no? A ver de qué se trata la letra, como dice Chizo cuando explica, viste, sus canciones que canta en inglés, para que sepan un poco de qué se trata. Y bueno, vamos a pasar a un tema de Clash, que el álbum es sandinista, loco, es que es dedicado, ¿no?, al Frente Revolucionario Sandinista de Liberación, así, no sé si con todas las palabras. un disco triple en el tercer disco, en el segundo disco, perdón, de ese disco triple incluía Police on My Back, un disco que tiene terribles canciones, ¿no? En ese disco hay dub, hay reggae, hay un montón de versiones de temas de Clash. Lo hace The Clash, este tema es más punkoso, más uno de los temas que más punk tienen. Y también en ese incluyen Maniquí Seven, una de las primeras hip hop grabado por una banda del Reino Unido. Una banda también, como se dice, ¿no?, una banda de blanca, ¿no?, una de chicos blancos cantando un poco de rap. Ese no es el tema, elegimos Police on My Back. Esta es la versión en inglés de Sandinista, loco, The Clash. Yeah. versión en castellano va a estar hecha por Argis, una banda que tiene unos 700 shows o más en el exterior. 700 shows, sí, por ahí. Me manda el machete Ceci, dice que sí. Unos 700 shows. Una banda que no es muy reconocida, ganó en el exterior mucho más, porque bueno, editaron millones de discos en el exterior, en 17 países, editaron discos, tocaron en 37 países. Ahora están preparando su disco nuevo que se llama Bailando Mi Zapato, pero este es su primer disco, Historias y Corridas, y es muy osado lo de Argis, porque también es una banda muy, muy, ¿cómo se dice? Muy familiarizada con The Clash, porque suenan muy parecido, aunque ahora se abrieron un poco de ese camino. Pero en su primer disco, en el disco debut, abren ese disco con Policía Atrás, loco, de The Clash. Terrible como suena Archie, loco, haciendo un cover de The Clash, una de las mejores bandas de punk rock y una de las más legendarias de Argentina, seguro, seguro. Para el final me guardé un momento muy especial también, yo y Ramone, que voy a decir, ¿no? Cofundador de Los Ramones junto con Johnny Didi. Post-muerte, aparte de fundarse una calle ahí en New York que se llama Joe Ramone, edita su disco. Don't Worry About Me. Bueno, editan su disco que se llama así, Don't Worry About Me. Editan su disco post-muerte, porque no lo editó Joey Ramones, sino lo editaron post-muerte. En eso trae una versión terrible, terrible, un tema de Louis Armstrong que se escucha de esta manera, loco. Es una versión terrible que tiene base de The Stooges, de Sex Pistols, de The Who. Mezcló todo de Joey Ramones y hizo un tema de Louis Armstrong, loco. Es terrible lo que hace. Whoa. Terrible versión, loco, Luis Afro, ¿no? Terrible versión que hace Joe Ramone. El 2008, Marky Ramone cumple 30 años en la música. 30 años en la música. Marky Ramone, baterista de Los Ramones, que entró ahí en Road to Ruin, en el tercer disco, creo, que de Los Ramones. Para eso, ¿qué hace Marky Ramone? Se junta con una banda argentina, Expulsados, nuestros Argento Ramones, serían los Expulsados. Graban una terrible versión, plasman esta juntada, este festejo, en una terrible versión de Un Mundo Mejor. Escuchen esto, loco, hecho por Sebastián Expulsado y por Marky Ramone. Fue, loco, sección de inglés. Pusimos un tema en inglés, loco, y la misma versión hecha por una banda en castellano. Sección de inglés, una buena excusa para escuchar un poco de rock and roll, loco. Para comunicarte al 1550 95 72 90, 1550 95 72 90, tenemos 4 entradas para ver a Vieja Nocturna el 22 del 3 en Marea Bar, loco, ahí en Ramos Mejía. Buen lugar para ir, ya fui, conozco casi todos los lugares del rock de Moreno. Para llamar al aire, 02374-666-559, 02374-666-559, llamás, te quedas con una entrada para la Vieja Nocturna. Y el celu también tenemos, el 15-66-67-56-39, ese es para llamar y salir al aire, 15-66-67-56-39, todo me lo machetea, ¿quién? Ceci, nuestra operadora, que ya es parte, es una pierna más de Lobo Suelto, es una pierna más. Estamos junto a Rolly, loco, estamos rockeando a full. Rolly, hoy, ¿te sentís cómodo en Lobo Suelto ya? Sí, como que no, por supuesto, me sentía muy cómodo cuando estaba del otro lado comentando ahí en el Face, y acá de este lado, pero mucho mejor todavía. ¡Android! Bueno, loco, pasó lección de inglés, loco. Tuvimos a Rolly también hablando un poco de esa, ¿no?, ya nueva sección también. ¿Nos prometés más, Rolly, para el viernes que viene? Por supuesto. ¿Cómo era que la habías bautizado? ¿Te acordás? Sí, Relatos del Rock. Ahí está, no, pues yo no. Relatando Rock, se va a llamar la sección de Rolly. Relatando Rock, le gustó a Ceci también.

Rock local a las 21 horas en FM Moreno 90.1. Estación de música. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Somos Radio Rock Revista y hemos escuchado FM Moreno, Lobo Suelto, siempre. Estás escuchando Lobo Suelto. Para la consigna que fue, ¿qué reforma le harías al Vaticano? Esta es muy buena. Le colgaría una bandera en la puerta del Indio Solari. Buenísima, buenísima. Acá, mirá, está acá. Cristian Peralta nos mandó la foto. La voy a abrir, ¿eh? Buenísima. Moreno. A ver abajo si me ayudás. Placer que es cruel. Placer que es cruel, buenísima. Yo también le colgaría una bandera redonda, ¿no? Estaría bueno ahí, ¿eh? Sí. No estaría para nada mal. En Facebook seguramente has tenido oportunidad de ver, pero es impresionante la capacidad de ¿cómo te puedo decir? El folclore que tenemos. Claro, pero los locos no descansan nunca. Es impresionante el ingenio. Uno, por ejemplo, lo puso a este muchacho, a Pancho Francisco, sí. Levantando, ¿no?, el cáliz. Y abajo un subtítulo que decía: soy el único de San Lorenzo que va a levantar una copa. Muy bueno, muy bueno. Juan Gereno dice: parrilla para asado y en vez de vino, Fernet. Es buenísima, en vez de vino. Sí, es cordobés, ¿no? Qué cubuleado. Es buenísimo, Juan Jerez. Dice: es verdad, podremos hacer una misa con Fernet. ¿Por qué? Con vino. Una misa con Fernet vendría bien, ¿no? Un poquito de hielo ahí. Pues el vino sería la sangre de Cristo. El Fernet, ¿qué vendría a ser? ¿Qué vendría a ser, no? El espíritu de Cristo. El espíritu de Cristo. Buenísimo eso, loco. Voy con la bandera también y voy con el Fernet también, loco. Bergoglio asumió como papa. ¿Y qué hizo? La primera medida. Los temas que no van a sonar más en las radios argentinas. No te puedo creer. 500 puso así una lista negra de temas que no van a sonar nunca más en la radio argentina. Ceci, mandame el primero que comentamos ya. Van a sonar por última vez en Lobo Suelto. Los temas que prohibió Bergoglio, nuestro Papa argentino, ya empezó con las prohibiciones. No, basta, basta, loco. Sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. Lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará. Habrá una iglesia que comprenderá al reprimido y no al represor. Timón, lamentablemente no lo vamos a escuchar nunca más. Fue la lista negra de nuestro amigo Pancho. Sí, en FM Moreno no hay prohibición que valga acá, ¿eh? No hay ninguna prohibición acá, carajo. Sí, menos del Papa, carajo. Acá tenemos aguante, loco. Lo bolsamos de vuelta, ponlo de vuelta, vamos a ver. Te lo pongo de vuelta, Pancho, para vos, ¿eh? Para vos, así sin ese te hablo. Acá de Moreno hablamos sin ese también, ¿eh? Sacrifican como un cerdo por no estar de acuerdo con conservas y militares, por no querer altares de oro y sangre. Me acusan de rebelde, agitador y revolucionario por no pensar lo mismo y decirlo que los que abusan de mi gente a diario. Lleno de real desolación. Mi madre me llamó Jesús y hoy mi pueblo me llora en la cruz. Pero van a ver un día, todo cambiará. No te puedo creer, no se está salvando nadie, lo que estoy viendo no. Acá. Sacamos algunos de los 500 temas que dijo el Papa. No suenan más en las radios argentinas, no suenan más en Latinoamérica. Dice que quiere más difusión de Michael Jackson. ¿Por qué será? Oh, otro que está ácido, Dios. No te puedo creer. No aplaude ese del otro lado, Ronnie. ¿Al más fuerte tampoco? Al más fuerte tampoco. Lo quiere. No se va a difundir más Al más fuerte en las redes argentinas. Este tema está prohibido, está en la lista negra del Papa de Pancho. Pancho dijo: esto no suena más. Ponémelo, Ceci. Se manifiesta, no soy evangelista, adventista ni mormón, tampoco cura santurrón, no soy doctorado en la ley, no soy ladrón, soplo ni chute, sépanlo. Yo soy el que soy, nada más, no soy más ni menos que nadie. Un laburante es mi papá y mi mamá una gran mujer. Hembra Eva Duarte, macho Juan Perón, dupla guerrera argentina. Hoy es al revés, todo va contra malo. Por eso el canto triste, el metalero pesado insiste, ya lárguenme, lárguenme. Ser Humano Junto a los Míos, el tema que abre Alma Fuerte, ¿no? El disco Alma Fuerte, Alma Fuerte. Llamado. No lo abre, pero está a la mitad. Es uno de los mejores discos de Alma Fuerte, sin duda. Uno de los que produjo Moyo. Terrible. Esto sí. Quiere prohibir Pancho. Pancho, eso que habla un poquito de cada de todas las religiones, ¿no? Se ve que. Escucha todo igual, Pancho, ¿eh? Sí, no. Está atento a la prohibición. Hace laburo de papa. O sea, esto no se escucha más. Nada que tenga que ver contra la religión, contra los espíritus y Dios y. Queen está terminantemente prohibido, dice. ¿Eh? Queen terminantemente prohibido. Sí, ni hablar. Terminantemente prohibido. Queen también, obviamente. ¿Rock Halford? No. Que se retire el rock, Rock Halford. Rock Halford que se retire el rock. Me extraña David Bowie, no sé por qué. Todavía no. Elton John tocó la última vez. La última vez en Argentina tocó Elton John la otra vez. No toca más. Mirá vos, che. Vamos con el próximo. Con este se pudre todo. Porque este tema habla de la piro. Es piro eclesiástico. Ataque 77. Se llama Horno. Un tipo que incendia iglesias. Ya está. No sonás más en la radio Ataque 77. Olvídate de sonar en la radio de Argentina. Porque no pueden ver que soy un tipo bien formal. Pueden ver que soy persona de fiar, un muchacho normal. ¿Por qué me traen acá? Debe ser un error. ¿A quién se le ocurre pensar que yo tengo un trastorno de ansiedad? Aunque en la escuela fui muy destacado y popular, me expulsaron igual. De robar la sotana del sacristán para luego incendiar. Y ahora una vez más injustamente me difaman de antisocial por prender fuego a la iglesia local. Thank you. sé, la gente me respeta más. Terrible la frase de Ceci, tiró: la única iglesia que ilumina es la que arde. Terrible, ¿no? Terrible, terrible. Estuvo ácida todo con este tema de que nuestro Pancho Papa primero, segundo, tercero. Pancho VIP. Tu Pancho. ¿Qué nuestro Pancho? Me dice Ceci. Tu Pancho, mío, no es nada. Bueno, ya bajó esta lista de 500 millones de temas que no van a sonar más en las redes argentinas. Estamos pasando por última vez Horno de Ataque 77, de ese discazo de Carmagedón. Para cerrar una banda... para cerrar... No, claro, la mano de Filippi. Pará, antes de cerrar la mano de Filippi, explíqueme por qué este. Pancho, ¿por qué este? Decime, ¿por qué este tema? Dale aire, Ceci. Acompañan indignados los cristianos que están del otro lado. Son la, no son nuestras palabras, son las palabras de Pancho primero, que ha prohibido todos estos temas. Las tetas de patato. También me están pidiendo la mano maldita de B8. Buen tema también para que prohíba. Lo voy a revisar en los 500 temas, en el mail que mandó para todas las radios de del conurbano, las radios de la tierra, este país papal. ¿Seríamos este país papal? Me están pidiendo, bueno, la mano. Dice que desde ahora y en adelante el rock nacional se va a limitar solamente a la Biblia de Vox Day. Nada más, nada más que eso. Está muy bueno igual, pero vamos a tener que rezar. Vamos a tener que rezar ante los partidos ahora, antes de cantar el himno. No rezar, pero sí dejar una monedita, ¿viste? Para ayudar a los pobres obispos. Y arzobispos y todo lo que termine en bispo. Hoy me visitó un arzobispo, algo de eso. Che, tenía un coche que vale como 200 lucas. ¿Tanto garpa Dios? quiero laburar para Dios. ¿Cómo hago para laburar para Dios? Dios, ¿dónde le mando solicitud? ¿Por internet? ¿El Facebook de Dios? ¿El Facebook de Dios dónde está? Bueno, loco, estos fueron algunos de los temas que prohibió. Y para cerrar esta sección, la lista negra de nuestro amigo Pancho primero. Terrible el tema de que acelga una de las prohibiciones, o muchas de las prohibiciones que permite esta iglesia, loco. Ojalá que de verdad, loco, tomándolo un poco en serio, las cosas cambien para todas las religiones, ¿eh? Muchas religiones tienen errores, loco. Musulmanes, judíos, todas las religiones tienen muchos, muchos errores, loco, y tienen que empezar a construir una religión que sea universal y realmente un poco más abierta, que ayude de verdad al espíritu del ser humano, loco, que sea natural, loco. Escuchen esto, ¿qué hace el gas? Escuchen la radio que el papá está para atrás, que se matan en la iglesia por quién será el sucesor, y que lo mismo da, va todo seguirá igual. La iglesia es la dueña de tu fe, tus ideas y sus negocios. Iglesia inquisidora, me dijo que tenía yo que hacer para no ser una pecadora y nunca jamás sentir placer. Oh, oh, oh. Sacarme este sentimiento de ser culpable por todo, hasta desistir. No sentí culpa, verle la cara a Dios. Quiero estar libre, sentirte libre, para ser bien los dos. Quiero tocarte, quiero adorarte, quiero hacerte el amor. Para estar libre, sentirte libre, sin culpa ni temor. Quiero tocarte, quiero adorarte, quiero hacerte el amor, para sentirte, para gozarte, sin culpa ni temor. Para tocarte, para adorarte, para hacerte el amor. Para estar libre, sentirte libre, sin culpa ni temor. Quiero agarrarte, quiero besarte, quiero hacerte el amor. Estar en contra de todo, hasta de los preservativos, del aborto y de los gays, y se terminan cogiendo un chico. Y si es por la iglesia, nos contagiamos de sida, la vida dicen defender. Con su cabeza retorcida. No entiendo este por qué lo censuran, ¿eh? Acá Ceci el otro lado dice, ¿está del lado de la verdad el Papa? No puede censurar este tema, Pancho. Lanzalo como campaña ahí, como tema de campaña, Pancho. el nuevo amigo de Dios, el socio de Dios, ¿no? Sería el nuevo socio de Dios. Luego nos estamos yendo, fue un programa también dedicado un poquito a lo que lo último fue toda una ironía sobre ¿no? los temas que censuró. Estuvimos con historias hoy, terrible sección la de Rolly, la de Relatos del Rock. También estuvo Ceci operándonos, nos estamos despidiendo. ¿Se cumplen en cuánto, Rolly? Serían 5 años, si no sacamos mal la cuenta. 5 años, sí, de la ida de Jorge Gisburg. El 12 de marzo del 2008. Sí, un montón. Dijo Jorge. Sí, la verdad que junto a Olmedo, para mí, de los mejores humoristas, ¿no? Argentinos, tenía una calidad increíble. Y periodista. Sí, ni hablar, la noticia. Maestro, la noticia total. Noticia Rebelde, hay millones de programas que hizo y yo me he reído. Maestro de repreguntar, que muchos han copiado. Sí. Copiado. O sea, muchos se han inspirado en él, ¿no? Es un grosso total. Bueno, eso, un grosso de pocos centímetros, porque era pequeño. Pero un monstruo total. Bueno, acá tenemos la noticia Rebelde. La vida de Calefón, uno de los programas que me gustaba mucho. Y un programa que no se tendría que haber hecho nunca más. ¿Por qué no? Porque no lo puede hacer. No lo otro puede hacer. No es lo mismo. Pero es nada. Terrible el programa, pero programa. Es nada. No, tuvimos ahí Ponte y Leoponce, ¿no te acordás? Olvise. Me he reído con ellos. Con Cato, ¿te acordás? Con Cato que hacían la. Muy bueno. Y que no hemos reído. Yo me he reído mucho con. Y vos, aparte, era muy chiquito que tenía. Una dupla con Fontova, pero que. Terrible. Que reías, ¿no? Horas. Pero Fontova decías, que participó también de Los Redondos, que terrible, ¿no? Un humorista, uno se sorprendió, que es un músico buenísimo y sí. También que. Un humorista, ¿no? Que te hacía reír. Ese humor irónico y también, no sé, como exagerado, ¿no? Esa sátira exagerada de. De las culturas, ¿no? Esa la cultura japonesa cocinando, y el tipo mataba a un tipo, lo cortaba con un sable en pedazos y lo cocinaba. Buenísimo. La es muy que... bueno. Si es para el que no está. No tuvo la posibilidad de ver mucho sobre él. Bueno, hay miles de cosas para ver en YouTube, ¿no? Sobre Jorge. Pero algo que recomiendo es algo relacionado al Día de la Raza. O sea, los españoles llegando. Sí, estuvo muy bueno. Estuvo muy bueno. Sí, los 500 años. Lo tendrían que mostrar en las escuelas, loco. Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Los 500 años de. Sí, me reí mucho también. Y bueno, esa sátira que hacía, ¿no, Jorge? Que creo que cualquier humorista o cualquier periodista está súper agradecido porque también lo que deja de enseñanza, ¿no? Un tipo así que. Aparte, fíjate, un tipo que. No sé en qué momento dormía, porque hacía radio, hacía gráfica, hacía televisión. No sé, y estaba conectado en el Facebook. No existía en aquel momento, pero. Le mandaba a todo. Uno de los grandes, un ¿no? monstruo total. Uno de los grandes que tuvimos en este país. Nos estamos yendo de Lobo Suelto, Rolly, te saludo. Fue un programa buenísimo. Hoy estuvimos mano a mano con Rolly. La verdad que fue un programón. Sí, un gran programa. Estuvimos con Ceci. Ya mismo. Con Ceci, la operación. No se olviden, mañana la fiesta en el Churqui. Empieza a las 8 la transmisión y sigue toda la noche, ¿no? 4 o 5 de la mañana va a estar el Rastrillo. Ahí en el Churqui, en Jolie 2637, nos vamos a ir con un recuerdo, loco, el mejor recuerdo, un tema dedicado a Jorge Gisburg, loco, un tema, no lo dedicó esta banda 2 minutos para Jorge Gisburg, pero cuando lo escuché, se me viene a la cabeza, no sé por qué, va ese tema, loco.